se encuentra un niño con su familia. El niño se llama Lucas y tiene 7 años. Una hora después de llegar, todos se fueron y cuando llegaron a su casa, no encontraban a Lucas. Después de buscarlo un rato y no encontrarlo, decidieron llamar a un detective. Cuando el detective llegó, empezó a preguntarle a los tres, ¿cuándo lo vieron por última vez? Primero le preguntó al papá y él dijo que lo vio en el río por última vez. Después le preguntó a la mamá y ella dijo que lo vio subiendo al árbol después le preguntó al amigo de la mamá que dijo que no lo había visto. Entonces fue a revisar la habitación del niño y encontró su celular. Él se empezó a fijar sus mensajes y encontró unos mensajes de alguien que lo amenazaba. No tenía nombre. ¿Quién él será? Preguntó y luego preguntó dónde estaban cuando Lucas desapareció y ellos dijeron que estaban en el campo. Entonces dijo que qué color era su ropa y ellos dijeron que era roja y se fueron al campo. Y el detective empezó a encontrar pedazos de tela roja y los empezaron a seguir. Encontraron un auto y dentro estaba Lucas dormido. Entonces el detective lo juntó a todos y les dijo: las amenazas fuiste vos, y señaló al amigo de la mamá. Y él asintió muy bien, dijo el detective. Me parece que tenemos un culpable. Espere, dijo el amigo del papá. ¿Cómo lo supo? Porque usted dijo, no lo vi en todo el día, pero él en la foto estaban todos. Bueno, en la primera y en la segunda, preguntó la mamá, en la segunda no estaba Lucas ni tu amigo, le dice al papá. Ahora entienden. Bueno, definitivamente ya resolvimos el caso.